Escuela Audiovisual de Vigo presenta Ciudad 2048. Viernes de 11:15 de la mañana, un pequeño espacio de música electrónica. Mi nombre es Theo Janssen. Soy un escultor cinético. Una parte de mí es un ingeniero que quiere calcular el progreso de la movilidad. Y la otra es un artista que quiere esculpir el aire que nos rodea y darle forma. Siempre trato de superar los límites de lo que conocemos y de lo que parece posible en cada momento. BMW Fusion Dynamics. Mejores prestaciones. Menos emisiones de CO2. Menor consumo. ¿Te gusta conducir? Desde Bouzas, Vigo, el espacio que le ofrecemos hoy se lo dedicamos a la música electrónica más diáfana. Ciudad 2048. Es arte, música que te remite a lugares que únicamente va a encontrar en su propia mente. Campos eternos donde puede ver el horizonte en un vacío tan vasto que irónicamente llena su alma. Imágenes y sensaciones únicas logradas a través de mezclar lo electrónico con lo orgánico. Porque esto es arte. Es un artista que realmente te lleva a otro lado. Fourtet es el proyecto de música electrónica experimental del inglés Kieran Hedman. Sampleos de jazz, hip hop y música folk son mezclados con guitarras tocadas por él mismo. El resultado es un sonido altamente experimental de música electrónica que aprovecha creativa e imaginativamente los sonidos que provienen de instrumentos reales. En Spirit Fingers, el tema que suena juega totalmente con el tempo y le añade un toque de sonido ácido. Mejores discos del año es la obra de un fantasma, o de algo parecido. Se trata del álbum Antrue, elegido por revistas especializadas y periódicos de medio mundo como el gran logro musical de 2007. Tanto consenso se lo debemos a un artista que se autodenomina Burial, Entierro. Un apodo que, dice, alude a su sombra. Burial no revela su verdadero nombre, no actúa en directo, no aparece en fotografías y solo saben su familia y 5 personas su verdadera ocupación. Mezcla el death, drum and bass y techno minimalista, estilos que nacieron en los barrios del sur de Londres a principios de esta década. El tema que suena, Archangel, esto es Burial. Holding you, let it be alone, let it be alone. Nuestro espacio, repasamos algunas de las actuaciones previstas. Comenzamos con Tricky, que estará el próximo 7 de junio en el Rock in Rio, Madrid. En Vigo hay una cita que no se deberían perder. El 2 de agosto en el Ifebi actuarán Chemical Brothers, Derrick May, Vitalik, Tiga, James Holden, Ángel Molina, Rex the Dog, Isis y Alexander Kowalski. Espacio de Ciudad 2048. Hasta el próximo viernes, disfruten de la música.